que los grandes, que todo. Bueno, ahí estaba. A Udino. Bien resumido, Udino, cómo era, ¿no? Este tema de que por ahí algunos temas eran demasiado delicados. Mañana es muy lunes, un programa que te ayuda a sobrevivir el resto de la semana. Todos los domingos a partir de las 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Muy buen domingo. Bienvenidos a Mañana es muy lunes, un programa radial que te va a ayudar a sobrevivir el resto de la semana. Transmitiendo en vivo desde la 98.1 FM, una radio muchas voces, desde Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina. En la conducción, Joana Benedetti. En la operación técnica, Angie. Y quien les habla, Julián Di Núbila. Un programa para soltar los pensamientos que te mantienen anclado a la rutina, para volar la imaginación, finalizar el domingo cargado de energía y empezar el lunes gozando la vida. Compartimos con los oyentes nuestra línea de comunicación. Pueden enviarnos un WhatsApp al 3548-570-333 y escucharnos en internet en www.unaradio.org.ar. Buenas tardes, estamos medio ostentados ya. Buenas tardes, Capilla del Monte. Buenas tardes, le damos bienvenida a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando detrás de una compu o detrás de una radio. Estamos en Mañana es muy lunes, por supuesto hoy es domingo. Recibimos nuevamente a nuestra operadora indómita Angie, que ha estado viajando por algún lugar de la Argentina. Muy buenas tardes a todos, aquí estoy. Ya nos va a ir contando más adelante qué es lo que anduvo haciendo esta chica traviesa. Así que bueno, comenzamos, Joana, ¿con qué querés empezar? Contame. Yo quiero contar que ¿cómo está el día? Quería contar que está caluroso, estaba pronosticado lluvia, pero ni pita, ni. Está todo despejado. Ok, bien, pero me enteré que estuvo lloviendo. Estuvo lloviendo el día sábado, por la madrugada y a la mañana, con mucho vientito, tipo Twister, como la película. Twister Game, igual. Bien. ¿Y piedra? Piedra también. Rolling Stone. Sí, así que otra vez comprar tejas, señores. La chapa, si es de las chapas más antiguas, se la bancó. Y no sé, el que tenga techo de chapa después nos tendrá que contar cómo le fue. Bueno, entonces, si a vos te parece, podemos arrancar con un tema musical, podemos arrancar con la reseña Tierras Lejanas. Arrancamos con unos temitas musicales y después le contamos a la gente todo lo que tenemos para el día de hoy. ¿Cuántas canciones nos va a tirar, operadora? ¿Una, dos? Las que quieran. Tres. Empecemos por... Por tres. ¿Por así tres? Nos da tiempo y le damos a la audiencia todo lo que está necesitando para arrancar la semana en Mañana es muy lunes. Mientras tanto, nosotros hacemos piedra, papel y tijera. Exacto. Vamos. Thank you.

algo que ver con el rubro alimentario? Sí, todos los días trato de comer mínimo dos comidas. Dos comidas que incluyen una dieta proteica, imagino. Un poco en hidrato de carbono, es un poquito cargadita, pero cada tanto alguna proteína tiene que entrar. Bien, no se le nota lo de los hidratos. No, pero me parece que es un poco atlético. Ah, bastante poco en realidad. Bueno, vamos a ir poco a poco descubriendo quién es este personaje. Si nos quieren llamar los radioescuchas al 03548-570-333, ir arriesgando nombres en base al tono de la voz, en base a las cosas que dice, en base a las especificidades. Es decir, asa. ¿Puedo hacer una pista? Sí. No me llamo Juan Carlos, gracias. Muy bien, no se llama Juan Carlos. El nombre no lo dijimos todavía. No lo vamos a decir. Quiero que la gente adivine. Adivina, adivinador. Bueno, a ver, ¿qué nos trae para hoy nuestro... ¿Cómo sería? ¿Reportero? Sí. ¿Qué sería? Cronista. Un cronista. Comercial. Qué lindo tener un cronista. Se define como cronista. Comercial. Sí. O ámbito financiero o cualquier otro. Pensé que nos iba a terminar vendiendo un set de tuppers. Yo pensé que sí, algo así. Lo que pasa es que los tuppers ahora se complejizó un poco. Ahora hay reuniones de tuppers que ya no son tan así como antes. Sí, con otro tipo de materiales. Sí, las mujeres se juntan a ver otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas más en estilo festivo, diría. No empecemos con eso de la mujer, porque los hombres también se reúnen para ver ese tipo de cosas. Yo no diga. ¿En serio? Conozco muchos hombres que compran tuppers. Tuppers. Ahí nos mató. Lo tenía que decir y se dijo, ¿no? Totalmente. Pero es así en clima de fiesta de despedida de soltero. No. Se reúnen como si fuese una venta... ¿Seria? Organizada. Organizada en un hogar y ahí despliegan todo el material que traen. Y se va a llevar unas cuantas sorpresas. ¿Hogar es equivalente a chimenea? No. Precisamente. Okay. Bueno, da calor. Da calor. Bueno, a ver, este señor que viene a contarnos algo sobre crónicas comerciales, ¿qué nos puede contar? Así como para arrancar un poco. Me habían convocado a hablar del Black Friday. También. ¿Se puede hablar ahora de eso o después? Después hablamos del Black Friday. De ese material que trae usted así siempre. Hicimos algunas entrevistas, pero bueno, lo que yo quiero que se prepare la audiencia, por favor, sus hogares o donde estén escuchando, porque no es para cualquiera esto. Hay que estar emocionalmente un poco... Predispuesto. Sí, predispuesto. Quien tenga algún problema cardíaco, le recomiendo que se aleje un poquito del emisor en este momento. Okay. Pero quien no sufra ninguno de esos inconvenientes, bueno, escucha atentamente, por favor. A los cardíacos, por favor, que se sienten en el sillón o en la reposera. Vamos largando, señorita operadora, con el volumen, por lo menos así queremos el volumen a tope. Que vaya bailando, que sea el... El cardíaco se vaya acomodando en su lugar. La señora que vaya limpiando la chimenea, vaya acomodando los tuppers. Música para bailar. Ahí estamos, me gustó eso. Cumbia nena, esto es amar. Me enamoré. Señor, una consulta de hondo contenido humano. ¿Qué opina que todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Una opinión totalmente esclarecedora del asunto. Señor, en estas circunstancias le consulto. Para usted, ¿qué es la risa? Es la risa, un estado de inmensidad. Inmensidad total que no se puede concebir. La filosofía y los métodos en contra de la reproducción de la risa. Aquí mismo, en una radio, muchas voces. Siempre hay. Señor, de el 1 al 12.000, ¿qué porcentaje de terraplanismo tiene en su haber? 13. Altos índices de terraplanismo en este sector, ampliaremos. Una consulta, señor, ¿a qué le rezaría si se descarrila el semirrápido de su vida? Yo creo que le rezaría al dios de Juan Domingo Perón. Implacables palabras, irreproducible en otros medios que no sea este. Bueno, hola. Sinceramente, estoy atónita. Yo estoy anonadado. Sí. ¿Qué dice nuestro...? Ya hablaremos de esa palabra. Es muy difícil explicar este trabajo porque lleva ya mucho tiempo. Hubo un cónclave de distintos especialistas en ciencias sociales y exactas que determinaron que había que hacer preguntas desde distintos ángulos, ¿sí? El tema cuando hay que hacerlo de 360 grados por el tema de andar girando alrededor de la gente, pero las conclusiones las estamos, primero las estamos procesando, y yo creo que de acá a 2021 vamos a concluir, y el leitmotiv de esta investigación es, ¿existe en la Tierra preguntas antagónicas o no? Realmente el trabajo de investigación a mí me apasiona. Hay que aumentar el sueldo. Ya vamos a hablar con los directivos de la radio para que eso suceda. Bueno, ¿puede repetir la consigna, por favor? Sí. Si existen en la Tierra preguntas antagónicas, eso para quien quiera opinar acerca de este particular, es muy importante la opinión de todos y van a sumar a toda la masa crítica de gente que aporte sus datos para que nosotros podamos confluir en la verdad. ¿Qué orador, por favor? Tremendo. ¿Podemos repetir una vez más la consigna? ¿Existen en la Tierra preguntas antagónicas? ¿Existen en la Tierra preguntas antagónicas? Bueno, llamen al 3548-570-333 o por la página de Mañana es Muy Lunes y van... No, me dejó sin palabras. Sí, todavía sigo sin palabras. ¿No me nota pálida? Estaba por decirle eso, se está poniendo pálida. Sí. ¿Está confundida usted? Totalmente. Eso es lo que estábamos buscando, gracias. A los asistentes un poco de sal, por favor. Bueno, vamos a aprovechar esta tarde así calurosa. Sigo sorprendida igual, ¿eh? Sí. Bueno, pero ya se va a ir destrabando a medida que pasen los minutos. ¿Sabe para qué también invitamos a este señor que calza 42? Perdón, ya me confundí. Yo le pido por favor que no me insulte, porque ya que logré calzar 43, todo a partir de mi mérito, le pido por favor que no se confunda. Gracias. Un trabajo físico. Denodado. ¿Cómo se estira me eso? Fueron estirando las patas. Ay, o sea, loco. Por ejemplo, me trababan de un lado y después, merced a elásticos y poleas, me tiraban de los pies y hasta que llegué al 43. Bueno, vayamos a lo serio, por favor, ya basta. ¿Cómo? Es como hacer pilates, algo así. No sé, así. Una cosa rara. Es eso. Es una especie de pilates. A mí me dijeron que eso era de pilates. No. ¿De pilates? No. Yo no me depilaré jamás. ¿No? Vos sabés que hubo una chica que me dijo, de pilates, y yo no me depilo más. Yo le dije, yo no te pedí nada a vos. Bueno, yo me sigo depilando, hacé lo que quieras. Tremendo lo que estás contando, ¿eh? Sí, sí. Me gusta que surjan estos temas desde adentro, desde el interior de cada ser, donde uno se puede abrir de las cosas que le están pasando, ¿no? A mí me están abriendo la cabeza, mañana ya no voy a trabajar. La felicito. Sí, porque mañana es muy lunes y no quiero trabajar. Oh. ¿Cobra igual? ¿Cómo? ¿Cobra igual su sueldo? Por supuesto. Entonces la felicito. Bueno, vamos al tema de hoy, por favor. Esto ya se fue por las ramas. Yo quería hacerle una sola pregunta. Bueno, haga y me parece arrancamos. Que es muy clave, muy corta y la respuesta es sí o no. ¿Este personaje, este cronista que tenemos comercial, vive en Capilla del Monte? Se puede decir que vivo en Capilla del Monte, sí señor. Vive y sobrevive. A duras penas. Bueno, entonces, Black Friday. Ay, yo quiero, ¿puedo decirlo? Porque a mí no me sale en inglés. Dale. Black Friday. Muy bien. Black Friday. Qué lindo suena, ¿eh? Repeat after me. Black Friday. Again. Okay. Genial, como, okay. como está su pronunciación, Benedetti. Wishing game. No, soy pésima, soy muy autóctona. Tiene que levantar un poco esa autoestima inglesa. No, la quiero. No la quiero. ¿No podemos tomar un té entonces? No, hace calor. Bueno, vamos, vayamos a lo bueno. La próxima semana vamos a encarar con otro idioma entonces. Francés. ¿Cómo está con el balinés? Epa. Ojo, porque hay un par dando vueltas, así que... Vamos. ¿Son balas de salva esa? Porque dice balinés, no sé de qué está hablando. Balitas, unas chispitas. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Un chasquibún. Me parece que nos van a sacar del aire si seguimos así. Yo digo una cosa, faltan 5 minutos para que venga la directora. No, es... coordinadora. Estaba tomando mate. Encargada. Es, de la Junta. Ella es parte de la Junta de Historia y Geografía Municipal de Capilla del Monte. Bien. Irma Gómez. Sí. Pero antes quiero que me explique, por favor, lo que es el Black Friday. ¿El Black Friday? El Friday, amigo. Bueno, resulta, en realidad, lo que venimos es un poco a desmitificar, porque surgieron varias versiones en las redes sociales, que el Black Friday comenzó en una circunstancia en donde había como una, fíjese qué feo esto, una promoción de venta de esclavos en Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, indagando un poco en las redes, después concluí que no era así en realidad, esto es un poco un mito urbano o suburbano, y en realidad empezó con una compra masiva de oro por parte de algunos capitalistas que puso en jaque a la bolsa de Estados Unidos a principios del siglo XX y eso fue un viernes, se consideró el viernes negro porque cayeron las acciones de empresas, etc. Entonces a partir de ahí se concibió este término Black Friday. ¿No? Porque la mayoría de la gente lo relaciona con los esclavos. Sí, bueno, yo por lo menos estuve leyendo bastante, unos 13 minutos exactos y concluí que en realidad eso era un mito. Sobre todo la foto que grafica eso de los esclavos es posterior a cuando se empezó a acuñar el término Black Friday. ¿Puedo abrir un paréntesis? Corchete también. Corchetes, entonces. Mañana, que no es viernes, es lunes, sí. Y es muy lunes, se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Y ya vamos a hablar brevemente de eso. Muy bueno. Así que bueno, queríamos decir eso. Y en términos comerciales, ¿qué es el Black Friday? Son promociones, ¿no? Eso, sí. Sí, donde te hacen comprar cosas que no te sirven para nada. Pero yo vi un meme que me interesó bastante. Ahorre el 100%, no compre nada. Y después bien, se van puro todos... puro consumismo. Se van todos a empujar, a cagarse a trompadas para entrar al aparte, mismo tiempo. Aparte, me pasa esto. Yo quiero entrar en esa vorágine del consumismo. Sí. Y no digo, puedo. No, me hace falta la heladera. Sí. Vas a decir, ya debe estar con un 70% de descuento. Sí. No, un 5%. Pero cuando te querés comprar un cepillo de pelo, tienes el 80% de descuento. O sea que no me sirve para nada, nunca. Nunca pude adaptarlo a las necesidades. Digamos que los descuentos son inversamente proporcionales al valor del producto. Eso sería. Exactamente. Eso es una máxima. Sí. Lo anoto acá en mi cuarto invisible, ¿eh? Máxima, ¿no es la princesa o la reina? No sé qué. Es la reina de Holanda. La reina de Holanda es. La reina Máxima de Holanda. Sorrequieta, que se casó con el rey. En su momento creo que era el príncipe. Exacto. Y después, bueno, no sé cómo fue la sucesión, si han tirado por la escalera alguno o qué sé yo, y bueno, ahora es rey. O sea que, pero no nos representan nada, porque no. Por el hecho de ser argentina ya debe ser más holandesa que otra cosa, este punto. Yo estimo que no se considera demasiado argentina, habría que preguntárselo a ellos. ¿Tenés el número? ¿Podemos llamar a Máxima? Ya te estamos pidiendo a la operadora que llame a Holanda. Estamos en comunicación, creo que hay una diferencia de horario, no sé, porque no me está atendiendo. Oh. Muy bien, bueno. Siempre lo mismo, ¿eh? Sí, esa siempre esa lo diferencia mismo. Con Argentina. Sí. Si bueno. La llamáramos de Holanda, te atiende. Y esto es la eficiencia holandesa, de la tan famosa y famigerada eficiencia holandesa. Eficiencia tulipán. ¿Sabe usted que el abuelo de... ¿Cómo se llama el rey de Holanda? Guillermo, ¿eh? Eso, mire vos. El Guille. El Willy. ¿Qué es el Willy? El abuelo del Willy tuvo relaciones comerciales. Es temprano, epa. Bueno, por favor, volvamos otra vez a la cordura. Tuvo relaciones comerciales con un cierto gobierno argentino, el gobierno de Perón. Sí. ¿Qué denuncia que está haciendo usted, ¿eh? Generaron grandes vínculos de amistad con Holanda, en ese momento la Argentina, vínculos comerciales, casi fraternales. Mire usted. Al momento de la caída de Perón, Perón contaba con una palabra de apoyo al menos. Sí. Nada de eso sucedió. El abuelo de Guillermo le dio por atrás a Perón, a todos los argentinos que estaban manifestando en la plaza y bueno. Un dato geopolítico que ahora está impactando, pero quiero que salgamos un poco ahí porque no quiero que los holandeses residentes en Capilla del Monte se sientan un poco susceptibles de haber varios. Totalmente, aparte de estar todos escuchando en este momento. Sí, claramente. Así que salgamos, por favor, de ese terreno pantanoso. Holanda se llama Países Bajos, ¿usted sabe por qué? Porque es petizo. Un poco petizo. No, en realidad porque se le ganó tierra al agua, ¿sí? Hay mucha tierra y se le ha ganado al agua. Por eso es Netherlands, en realidad, los Países Bajos. Usted es un libro abierto. Sí, pero un libro de bolsillo, ¿eh? Ah. Bien. Eso chiquito. Bolsillito, bien. Sí. Los famosos fiordos. Exactamente. Este muchacho sabe, ¿eh? Sabe mucho. Tiene que ser un programa de radio para mí. Bien. Sí, es verdad. Lo voy a llamar más seguido. Bueno, le anoto mi número. 11. Buenos Aires. Es Buenos Aires. No lo cambié ya se está deschavando, ya se está identificando. No, tiene que dar pistas. No, porque yo trabajaba en duplex con Buenos Aires. Ah, muy bien. Y para que le salga más barato a Buenos Aires, puso ese número. Era para que sea una llamada local. Una pregunta punzante. No, me va a pinchar, ¿no? Duele. No es personal. O sea, es fuerte. Es Movistar. No es ad hominem. No diga marca, no es personal. ¿Es verdad que hay holandeses viviendo en Capilla del Monte? ¿Podemos dejarlo eso para que lo responda la audiencia? ¿Algún holandés o alguien que conozca a un holandés u holandesa en Capilla del Monte? Porque en realidad la pregunta no es punzante. La reflexión que viene ahora es punzante. La familia real holandesa es una familia de garcas. ¿Le gustó? Yo la verdad que le voy a decir que coincido un poco, pero es opinión eso. Lo sé, sí, totalmente tendencioso. No hay nada escrito. No opino. Ahora que estamos fuera del aire, lo podemos comentar, pero cuando estemos al aire, relajemos, no. Claro, total, no nos escucha. Tratemos de contener un poco. No nos está escuchando nadie, bien. Por favor. Es el cerebro reptiliano el que responde en este momento. Uy, Dios. No es, está filoso hoy, Julio. No es la superficie, es lo más profundo del cerebro que está hablando. O sea, el instinto de supervivencia mismo está expresándose en este momento. Exactamente. ¿Y qué dice? Dice que en el año 55 la familia real holandesa nos tiró con todo. Pero bueno, ya está, pasamos. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a la música, por favor, que ya tengo calor. Sí. Thank you.

Estoy de vuelta. ¿Estamos al aire, señora operadora? Están al aire. También tenemos otro mensaje de Sergio Cuello, que dice, a ver, es el Pichu Nieto. ¿Qué me gané? Dice, preguntas antagónicas. Se ganó un... Dice, si hay el tomate perita, ¿por qué no existe la persona Tomatito? Muy bueno. Bien. Tomatito, que es el bailador español. Tomatito, no sé. Beristain. Y tenemos otro mensaje que dice que linda cumbia, la cumbia que pasamos al principio. Éxitos para este programa. Saludos de Florencia. Oh, Flor, gracias. Siempre fiel oyente, Florencia. Flor. Y Flor, sí, de oyente. Flor. Muy bien. Hoy está con todas. Gracias, Julián, querida, por el mensaje. Esperamos que sigas escuchándonos y que te guste cada vez nuestro programa, cada vez más. Bueno. ¿Qué va a hacer el cronista? Me voy a pegar una vuelta, que dejé al perro acá en la esquina haciendo sus necesidades y ya regreso. Y va a ver si hay moros en la costa también, me imagino. Sí, acá en la costa del Calabalumba. Bárbaro. Así me gusta. Bueno, Julián, se nos va, pero vuelve. Pero volverá. Pero dice, vuelve. Esperemos. Bueno, le tenemos que dar... ¿Lugar? Lugar a Irma Gómez. Sí. Ella es integrante de la Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte. Muy bien. Donde va a continuar el relato del recorrido de las casonas, okay, emblemáticas de Capilla del Monte. Recordemos que la semana pasada nos visitó y comenzamos a desarrollar un poco esto tan de Capilla del Monte, que son las casonas, los lugares históricos, un libro abierto. Irma, la verdad que... Aparte es un placer escucharla... Muy interesante. Es un placer escucharla a ella con esa voz que parece que se estuviera contando un cuentito y me da ganas, no sé, de tenerla en la mesita de luz todos los días a Irma. Para que te me cuente da ternura. Un poquito más. Acá está entrando en el estudio, se está acomodando. Espere que se está peinando también. Ya tiene que ponerse los auriculares, abrir el libro de historia... Bueno, pero le estamos dando tiempo. No, Irma, por favor, el lápiz labial acá no. Irma, me va a manchar el micrófono. ¿Cómo estás, Irma? Hola, ¿cómo les va? Gracias por invitarme a mañana, es muy lunes. Oh, ya tenemos otra locutora acá. Y buenas tardes a todos los radioescuchas, que espero sean muchos. Sí, es, ¿no? Ojalá de a poquito vamos a ir sumando fieles oyentes a la 98.1. Yo creo que cada vez más, porque... Sí, seguro. La radio, yo siempre digo, a ver, yo en casa tengo prácticamente todo el día la radio prendida. Uh-huh. Es una compañía, además de enterarte de un montón de cosas, y tiene mucha magia. Sí. Porque uno siempre se pregunta, ¿cómo son los que están detrás de los micrófonos, no? Y claro, que hablan, y que dicen, y que cuentan, y que discuten de tantas cosas. Sí, ¿no? Uno idealiza, ¿no? También a los que están detrás del micrófono. Sí, hay memes de... Sí, yo subí uno. ¿Dónde te imaginas? Muy cómicos. Pero aparte te imaginas con esa voz, decís, wow. Y cuando lo encontrás, wow. Tiene qué decepción. Esa capacidad de hacernos volar, ¿no? Exacto. De hacernos soñar. Tiene magia. De imaginar. Uh-huh. Y tantas veces dijimos, este es el cuarto programa. Sí, pero recordamos. Siempre lo destacamos a eso. Siempre destacamos que la radio promueve la socialización. Qué bien que le está saliendo esa palabra, bien. Cada vez mejor. Sí. La radio motiva y despierta la curiosidad. La radio genera intercambios e interactiva entre el que hace radio y el que escucha. Un lazo que interactiva esta relación hermosa. La radio es una forma de aprender, y esto es lo lindo, Irma. Es como una escuela sin paredes. Sí, ¿no? Bello. Sí, es verdad, sin paredes. Sí. Sin paredes. El éter no lo podemos, no es tangible, digamos. Exactamente. Está, pero no está al mismo tiempo. Y que la radio local fortalece la cultura local también. Totalmente. Por eso estamos dándole lugar a Irma para que nos cuente a todos, para continuar con el recorrido de las casonas donde el domingo pasado realmente viajamos. Sí, pero fue en realidad creo que muy poco. No sé si porque era el primer programa, pero Sí, se habló, por supuesto, pero fue más general. Exactamente, pero hoy podemos adentrarnos al terreno... ¿Eh? Igualmente, Irma, te digo, estuvimos media hora hablando de esto. Ah, ¿el domingo pasado? ¿Quizás? Sí, sí, el tiempo transcurre. Vuela, cuando, muy rápido. Cuando se habla de cosas apasionantes, realmente vuela. Quizás de una manera un poco desordenada, hoy vamos a tratar de darle un poco más de cronología a esto. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Por dónde arrancamos? Y a ver, no sé, ¿por dónde quieren ustedes que arranquemos? Creo que el domingo hablamos así en general de lo que es el patrimonio arquitectónico, histórico arquitectónico, ¿no? Y mencionamos algunas casonas. Y bueno, en realidad habíamos hablado de que hay un inventario realizado en el año 2006 para el plan urbal por estos arquitectos de la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Y bueno, la Junta Municipal de Historia y Geografía ya hace más de un año que ha presentado un proyecto en el Consejo Deliberante para que se declare oficialmente y formalmente el patrimonio histórico arquitectónico. Todavía estamos esperando que se haga, que se discuta en el ámbito que corresponde, que es este del Consejo, que se consensúe con los propietarios de estos edificios. Uh-huh. Y bueno, no sé, está un poco retrasado el tema. Vamos a ver si lo actualizamos ahora cuando suba el nuevo gobierno, a ver qué onda, como dicen los chicos, qué onda. La fachada sí están... ¿Cómo sería la palabra? ¿Ya está establecido en una ordenanza, no? ¿Para mantener la fachada de las casonas? Pero, a ver, hay varias ordenanzas. Por ejemplo, hay algunas que consideran de interés municipal ciertos edificios. Por ejemplo, el de la estación nueva del ferrocarril, que hoy ocupa la Secretaría de Turismo y otras entidades municipales. El edificio del mercado municipal, etcétera, pero no hay una declaración que contenga y que diga y que considere el patrimonio. Exacto. ¿Me explico? Sí. Entonces, el temor que nosotros tenemos y que tiene la mayoría de la gente es qué pasa si el propietario o propietaria decide derrumbar. Claro. Ya nos pasó. Eso es lo que iba a preguntar, ya ha sucedido. Sí. Ya nos pasó con un viejo edificio que no era ni bonito, pero era un edificio histórico porque había sido pulpería. No sé si hablé de eso la otra vez. ¿Dónde estaba ese edificio? Los Pingüinos. En el barrio La Banda. Sí. Era propiedad, porque ya no está más, lo derrumbaron, propiedad del sindicato de expendedores de estaciones de servicio de Santa Fe, que tienen la colonia El Castillo, donde... Ah, sí, pero lo nombraste muy superficialmente. Claro, donde también está la famosa casona que perteneció originalmente a los Méndez Tronje de Buenos Aires. Bien... Y los Pingüinos, bueno, era parte de la propiedad de esta gente del sindicato, y decidieron derrumbarlo para construir ahí, no sé, más habitaciones, más para la gente. ¿Estaría enfrente del castillo? Sí. Actualmente están construyendo departamentos. Sí. Sí. Y bueno, nos avisaron los vecinos del barrio. Y empezamos las gestiones, habló el intendente, porque, a ver, el intendente por ahora, según la ordenanza de creación de la Junta, es el presidente de la Junta. Claro. Entonces intervino, hubo cartas, hubo conversaciones con el administrador, Y ellos que no, que eso se va a caer, que no, que bli, bueno, cuestión que un buen día lo derrumbaron. No teniendo ninguna herramienta legal para detener esa demolición. Y no porque, a ver, por un lado pasa lo siguiente, uno puede crear la herramienta legal, la ordenanza en este caso, que uh-huh. son nuestras leyes de la ciudad, del pueblo, pero si el dueño o dueña decide hacer cambios notables, legalmente lo puede hacer. Incluso con una ordenanza. No es lo ideal. Y no. No es que se pueda de buenas a primeras, pero pueden, en el fondo, hacerlo. No es lo que habitualmente se hace. Muchos pueblos, grandes ciudades, pequeñas ciudades tienen su patrimonio arquitectónico declarado, donde incluso ponen una chapa, un indicador, esta casa era de fulano de tal, bla, bla, bla, bla. Sí, para distinguirlas, está bien. Exacto. Sí. E incluso algunas se pueden visitar interiormente. Bien. Pero Capilla está duro, muy duro, para que esto se haga realidad. Yo no voy a contar acá todos los entremeses. Claro. Porque sí, sí. Además de largo, pondría incómoda a mucha gente y no es mi intención, ni es la intención de la Junta tampoco, acusar, ¿no? Cada uno tiene sus fundamentos, pero nuestro trabajo es defender la memoria histórica de los pueblos. Muy bien, bueno, Irma. El intendente que va a asumir ahora, el futuro intendente, él hace su asunción en las escalinatas de la parroquia. O sea, que ahí podemos ayudar inclusive la gente, ¿no? Y participar para que esto realmente se concrete. Esperemos que el cambio realmente en este municipio llegue, porque venimos arrastrando... Bueno, mi familia hace 22 años que vive en Capilla del Monte. Y bueno, ¿para qué contarles ya lo que todos sabemos, ¿no? Estamos un poco hartos. Y mira... hartos de tanta desidia, de tanto descuido. Pero de la gente también, ¿eh? Claro, la Yo gente. Yo creo que el problema también es la falta de interés de los pobladores, ¿no? Y es que va de la mano. Yo tengo, como geógrafa, perdón, no quiero mostrarme delante de nadie, pero soy, además de profe de geografía, soy geógrafa. Uh-huh. Y... Capilla del Monte no pertenece al Valle de Punilla, naturalmente hablando, sino que somos cuenca de las Salinas Grandes. Si uno lo ve paisajísticamente y en cuanto a su suelo y otros elementos de la geografía física y biológica, es como una zona de transición entre Punilla y el noroeste de Córdoba. Tiene un suelo que es pedregoso, básicamente, pedregoso, arenoso, sobre el cual no podemos hacer lo que se nos antoja. Y es un suelo muy poco evolucionado, salvo algunos sectores más fértiles, digamos, con un suelo más de mayor grosor, más fértil, etcétera. El común denominador es un suelo de, muy, muy frágil. Entonces no puede crecer ilimitadamente. Ajá. ¿No? Estoy explicando lo que yo elaboré a lo largo de mi vida. Puede haber otras teorías, otros pensamientos, otras propuestas, otras visiones. Hablo de la mía. Y no puede crecer indefinidamente. En primerísimo lugar, porque el recurso agua es el eje de la vida. Eso siempre lo sostuve y lo sostenemos los que somos conscientes de qué significa el agua en nuestras vidas, ¿no? tiene un balance hídrico que es negativo. Es decir, sale más agua de la que ingresa. Esa salida de agua no solo es por consumo, sino es por infiltración, por evaporación, etc. Entonces, es frecuente que nos encontremos en épocas de calor, cuando todavía no ha llovido, con crisis de agua, crisis, con falta de agua. Sí, lo que nos pasa todos los años. Sí. Oh, sí, a veces ocurre varios años seguidos, sí, sí. A veces no. Digamos que son periodos, la naturaleza no se comporta de modo matemático. Pero se da por periodos. Hay periodos más secos y periodos más húmedos. Bien. ¿Te hago una pregunta? Sí. Cuando vos decís que es un suelo pedregoso y arenoso, sí, sí, y sí, que hay que tener cuidado con esto de la expansión de la ciudad, del pueblo. Totalmente. ¿Te referís, estás hablando, perdona mi ignorancia en el tema? No, yo también ignoro, no sabés la cantidad de cosas que ignoro. ¿Hay algún tipo de peligro sísmico? Nosotros vivimos en zona sísmica 4, a partir de la cordillera, que es zona sísmica 1, sí. Avanzando hacia el este, estamos dentro de la 4. Okay. Nuestras sierras, nuestras sierras se han levantado con el movimiento, los movimientos que dieron lugar durante la era cenozoica o terciaria a la formación andina. Entonces, el basamento primigenio, el basamento arcaico, precámbrico, se fracturó en múltiples bloques. Algunos bloques se levantaron, eso en geología se llama horst, los levantados, y los que se hundieron se llaman graben. Con el andar del tiempo y la erosión de distintos agentes, los sedimentos se fueron acumulando sobre los graben, tapándolos. Es lo que formó los valles, o falsos valles, porque abajo está todo dislocado. Y los horst también se erosionaron, de ahí viene todo lo que se acumuló en las partes más bajas, formando lo que conocemos hoy como las sierras. No solo pasó en Córdoba, pasó en San Luis, en La Rioja, parte de San Juan, parte de Catamarca, todo lo que son las sierras pampeanas. Bien. A veces esos bloques basculan, es decir, se mueven como si fueran una balanza romana. Claro. Y producen movimientos sísmicos in situ, es decir, muchas veces escuchamos, sí, porque el epicentro estuvo en Villa Jardino, o en Capilla, o en Cruz del Eje, o en Huerta, qué sé yo. ¿Sucedió solo ahí, en ese lugar? Sí, por supuesto que las ondas viajan y se sienten a gran distancia, ¿sí? Como también sentimos los movimientos que se producen en el oeste, en la zona andina o precordillera, etcétera. Sí, estamos en zona sísmica, por supuesto. O sea que por todo esto que vos contás, haciendo un resumen, es lo que vos, o sea, recomiendan todos, que no se expanda tanto el pueblo de Capilla. Yo opino que no se tiene que expandir más. Soy más taxativa que otros. Claro. Ahora, para cuidar los recursos, obvio. Claro, el término que hoy se usa no es en realidad progreso, sino que es desarrollo. Claro. Muy bien. Que nos podamos desarrollar de manera sustentable y sostenible en el tiempo. Claro, y por eso vos insistís en el cuidado de nuestro patrimonio para poder preservar todo lo que es... El patrimonio cultural, digamos, y el patrimonio natural también. Uh-huh. Es decir, lo poco que nos queda de los ecosistemas, del suelo, las sierras, el agua, el aire, etcétera, y el patrimonio humano, cultural, por supuesto, funcionan juntos. en cualquier lugar del mundo, de los 510 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Tierra de superficie, en cualquier lugar del mundo, el ser humano ocupó lugar de algún ecosistema. Bien. Entonces, ya desde el vamos empezamos a producir un retroceso de eso. Bien, entonces... Pero vamos, perdón, sí. aparte de esto, al ser un suelo muy rocoso y hay barrios que se han construido directamente sobre las rocas, el lado oeste, sí. El lado del Zapato Norte, qué sé yo. Claro. A veces, para emparejar, hablando vulgarmente, se explotan las rocas para darle más lugar a las construcciones. Estas rocas son sumamente antiguas, son de las más antiguas que existen. En el planeta, ¿no? Contienen uranio. No es que haya yacimientos de uranio, claro. Sino que contienen uranio. Cuando vos volás las rocas, aparece el gas radón. Ay, Dios mío. Que es un derivado del uranio. Y es un gas tóxico. Altamente radiactivo. Contaminante. Yo he visto muchos documentales de América del Norte, de Canadá, donde está el basamento canádico. ¿Qué es lo que hace el fracking? No, el fracking es bueno, algo... si querés algún día hablamos. Sí, fracking, pero es muy largo también el tema del fracking. Y hace en el norte, por ejemplo, ¿qué hacen? Construyen las casas y ponen un caño... que viene desde abajo, desde el subsuelo, para liberar el gas radón. Claro. Claro. Oh, qué loco. Sí, bueno. Es muy extenso. La situación es muy delicada, sí. Es muy compleja. Hay que darle la atención que corresponde y actuar en consecuencia sin perjudicar a la gente que se vino a vivir a Capilla, porque este es un pueblo de inmigrantes, como es la Argentina en general, o aquellos que quieran venir. Pero tiene que haber una regulación diferente. Totalmente. Lo hablo, vuelvo a repetir, porque por ahí hay alguien que escuche y dice, me está pateando en contra. Yo no le estoy pateando en contra a nadie, ni mucho menos a ningún partido político. Son consejos, ¿no? De alguien que... No, está diciendo las cosas como son. Sí. Se ha hecho demasiado negocio inmobiliario en general, que yo lo considero en gran medida perjudicial. Irma, ¿crees que vayamos a una pausa y después volvemos? Dale, ustedes son los que conducen. No, pero que... nosotros estamos dando el lugar, pero queríamos hacer un intervalo así, tomás agüita. Para dejar pensando también un poquito a la gente. Exactamente. Y reflexionando. Sí, bueno, porque dale. Mucha fantástico. Información y muy buena, muy interesante. Bueno, vamos con una canción, Angie. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. De debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando tu esperanza para volver a vivir. De tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. De vivir para mí. Hoy es domingo, mañana es muy lunes. Sintonizanos en la 98.1 FM, una radio, muchas voces. Despierta Capilla, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por la 98.1, una radio, muchas voces. De lunes a viernes a las 19 te acompaña la Capilla del Rock por la 98.1, una radio, muchos rock and roll. Y bueno, acá seguimos con Irma Gómez, una integrante de la Junta de Historia, de Historia y Geografía de Capilla del Monte. Interesantísimo lo que nos está contando. Empezamos hablando de las casonas históricas de Capilla la semana pasada. Mucho para hablar. Hoy tratamos de retomar el tema, pero hay tanta información interesante, porque Irma no solo es profe de historia. No, soy de historia, soy de geografía. Ah, perdón. Amo la historia y trabajo por la historia, pero eso mismo. Mi especialidad es la geografía. Y además sos geógrafa. Sí. Yo hice, todo un curso en el CONICET a distancia de investigación. Muy bien, tengo la impresión de que la vamos a seguir invitando. No, yo la dejo viviendo acá. Claro, largamos los micrófonos, dejamos a Irma. Que... Exactamente. Porque todo esto que nos acaba de contar de el suelo de Capilla del Monte, las formaciones geológicas. Todo tiene que ver con un todo acá. Sí, el marco geológico de la zona, de la región, interesantísimo. Y de ¿por qué? ¿De dónde estamos parados prácticamente? ¿Dónde estamos parados? Vos lo dijiste, ese es el de ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estamos ¿dónde parados? ¿Dónde vivo? Entonces, en base a saber dónde estamos parados, podremos comenzar a deducir, o los que nos gobernarán, o los que nos gobiernan, ¿qué responsabilidad van a tener sobre el tema? Sobre el desarrollo demográfico, sobre el movimiento del suelo, sobre el alcance de las lluvias, del agua y de la topografía, ¿no? ¿Cuánta gente puede llegar a vivir realmente en este lugar sin la necesidad de invadir, para mí, o O sea, que venga a vivir, pero con tendría que haber como un estudio, ¿no? Un estudio un poco de responsabilidad socioambiental, no sé cómo decirlo. Sí. Si quieren, en otro momento hablamos específicamente del tema. Yo puedo aportar lo que yo sé y mi visión. Totalmente. Pueden invitar a otros también y armar una mesa de está discusión. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Una mesa redonda, un panel. Y que panel, la gente vaya opinando, ¿no? Y también la gente vaya preguntando, opinando. Hay mucho. Mientras tanto, vamos a retomar. Dale. Brevemente, porque el tiempo es tirano. Ya se nos está volando el programa. Dos, tres casonas que vos quieras mencionar de las más emblemáticas. Algún día hablaremos de algún fantasma. No también, sé, Irma. Me lo están retrasando el tema. Yo ya me enojé. Hoy te puedo mencionar este edificio donde ustedes están haciendo gustó, no, que era, es una caja de sorpresas, Irma. Que era el antiguo Hotel Fénix de la familia Castelló. Muy bien. Y tiene un frente que es italianizante. Con el frente da sobre la línea municipal. O sea, parte, porque después tiene un parque por el cual se puede ingresar lado, ¿no es cierto? Recordamos los escuchas que estamos sobre la calle Irigoyen, en la cooperativa Viaraba, que exacto, ya todos deben saber. Este es un edificio histórico, sí. Otro que hoy por hoy te puedo mencionar, a ver, el otro día hablamos la de la colonia de los Canillitas, sí, de Santa Fe. Ese sí. Ah, esa hablamos. Quería citar algunas que no fuesen tan vistas por la gente, como para que vuelvan sus ojos y vayan a conocerlas. ¿Me explico? El Ciervo de Oro. El Ciervo de Oro, esa esquina enorme. Ah, que sí. Claro, Jujuy y Mitre. Jujuy y Mitre es una casona de estilo pintoresquista. Uno cuando dice, ¡ay, qué pintoresco! Mirá ese paisaje. Bueno, eso te trae a la memoria. ¿Y ese estilo pintoresquista de qué época es? Y en general son todos modelos europeos. Los que se trajeron, los que se hicieron en Capilla del Monte son modelos europeos adaptados a la localidad. Muy bien. Con un gran trabajo de los picapedreros. Yo siempre los cito a los picapedreros porque realmente... ¡Qué trabajo! Claro, ha sido un trabajo ímprobo y han hecho las bases de todas estas casas antiguas a mano. Cortando a mano. Oficio que ya ha quedado en el olvido prácticamente. Sí, vos sabés que yo a veces veo algún que otro documental por la tele y por ahí sale algún picapedrero y me lleno de alegría. Sí. Digo, uy, todavía sobreviven. Qué bueno sería de que el municipio en alguna manera pueda promover, pueda... ayudar a que haya más picapedreros, ¿no? Sí, no sé si eso, pero porque hoy por hoy los materiales son otros. Por la rapidez que tenés que hacer las cosas. Pero todavía hay mucha demanda, te lo digo porque he querido hacer algún trabajo en piedra. Una persona en Capilla del Monte lo hace. Bueno, no hablemos de precios ni de nada porque es inalcanzable, digamos. Sí. Bueno. Otra casona que puedo citar es otra pintoresquista, para ir, vos decís, bueno, a ver, los pintorescos estos, es la que está en Irigoyen y Mitre, frente a la plaza. Esa es otra pintoresquista, que es de una familia de Buenos Aires. Bien. O de Santa Fe actualmente. Sí, que como que la casita de los caseros parece una casita de cuentos. Sí. Exacto. Es re linda, exacto. Me encanta. Sí. Y otra casa, emblemática, digamos, que yo amo, que es de estilo inglés, que está en mi barrio. Es que está al frente Frías, calle Frías y Alem. Es la esquina de frente al Colegio Cabrini. Es una casa con techos de chapa. Todas las casas estas, todas estas casonas, sea cual fuese el estilo, todas tienen los techos de chapa con caída. Claro. A veces en dos aguas, a veces en varias aguas. Pero esta que digo que es de estilo inglés, que perteneció a la familia Goñi, los dueños originales, tiene un pináculo. Una punta. Como si fuera una aguja. Muy pronunciada. Sí, a vos la. Es la que está enfrente de la casa de los Becar Varela. ¿Quiénes son los Becar? ¡Ah! Al costado del el patio del Madre Cabrini, donde están las escaleras. De un lado tenés el Madre Cabrini, del otro lado tenés esa casona. Pero esa casona es de los Canales. Ah, claro. Canales, no es los Becar. Canales. Ok. Sí, sigue siendo de los Canales. Entonces, enfrente de la escalera se encuentra esta casona de la que vos hablás. Esa es estilo inglés y se mantiene original. Lo que nosotros tenemos en Capilla del Monte, la gran virtud de que se han mantenido todas estas casas como eran originalmente. O sea, es una... Se hace necesario el preservarlas y la declaración legal es imprescindible. Y te puedo hablar de esta, de los Canales, que está enfrente, en diagonal, que es estilo paladiano, de Paladio. El otro día hablábamos de este arquitecto del Renacimiento italiano, que también se mantiene toda original, todas las rejas, toda la casa. Y tiene atrás, como si fuera un salón de invierno, todo con mamparas de vidrio. Los ventanales. Sí. Y estos salones de invierno suelen tener como el techo en forma de artesa, o sea, como si fuera una pileta, ¿viste? Las piletas de la cocina, así esa formita redondeada en los bordes. Sí. Bien. Que también lo tiene la casa de la condesa acá en la esquina, Villa Betty. Ajá. La famosa casa de la condesa, que también es paladiana y tiene esa especie de jardín de invierno con mamparas de vidrio y el techo en artesa. Marcos Paz y Irigoyen. El próximo domingo podemos hablar, o cuando vos puedas, Irma, lo que era ex Villa Firma. Sí, Pueblo Encanto. Sí, porque eso es una historia realmente fabulosa. No, vos sabés que el año pasado, cuando vino esta gente de la RIEC, fuimos a hacer algunos recorridos por el pueblo y fuimos a la casona esta Villa Firma. Realmente le hicieron a la gente un recorrido excepcional. El muchacho que nos guió, hay un video antiguo que ellos rescataron, que estaba, no sé, guardado dónde, y lo restauraron, que era una película, más vale. Y se lo pasan a la gente cuando entra a visitar. Sí, entonces vos ves el matrimonio dueño de la casona, los primeros dueños, los que la mandaron a construir. ¿Podemos dejar la incógnita? Sí. A mí me encantaría que en próximas ediciones nos hable también de la tapera de Enrique Muiño. Sí, ya vamos a hablar vos me de pediste eso. La tapera hace un rato. No tenemos más tiempo, es que no hay más tiempo, pero... Esto da para mate y seguir hablando porque es muy interesante. Bueno, así que agradecemos a Irma Gómez. Sí. La estamos esperando cuando Dios ella mediante, disponga. Cuando ella disponga. Gracias, Irma. Bueno, no sé si voy a poder venir el domingo próximo. Por eso nosotros después. Bueno, nos pondremos si de acuerdo. Si quieren, yo vuelvo. Si no es el domingo que viene. Es el otro, no hay problema, Irma. En otra oportunidad. Aparte la gente se está interesando, ya tengo varias preguntitas que te las voy a pasar por privado. Dale. Porque está bueno esto que genere esta expectativa. Exactamente, claro, que genere esto. Justamente curiosidad. Este es el objetivo. Y que todos estemos comprometidos con lo que es el patrimonio Pero cultural. Pero vos sabés de que mucha gente, yo he publicado por Facebook, discúlpenme, algunos recorridos ¿no? Que hemos estado armando con las fotografías. Y gente que vive acá hace muchísimos años dice, mirá vos, yo paso todos los días por ahí y no se me ocurre mirar con otros ojos. Ni idea. Gracias, muchísimas Irma. Gracias, Irma.

me dijo que él y yo éramos rivales, más bien amantes. Correteamos por los valles, incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Que así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Señor X. Señor X, ¿está de vuelta en el estudio? No sé, yo no soy X, me siento más otra letra que no sé bien cuál es todavía. Bueno. Yo quiero denunciar algo, disculpe que lo interrumpa así. Interrumpa. Me encanta interrumpir, porque... Sí, ya nos dimos cuenta. Bueno, ¿sabe que el señor X sí. me usó la botella de agua? ¿Le gusta Mr. X? Mr. X. Mr. X. Está bueno. ¿Mientras no sea Mr. Ed o no? Claro. Ya le vamos a dar la palabra, señor Mr. X. No hay nada peor que me usen la botellita con agua. Y al mismo tiempo... Hable con la Z así, mientras toma agua. Sí, porque me mojó toda la notebook. ¿Se acuerda del pato Lucas cuando escupía pochoclo? Hablaba comiendo ¿El pato pochoclo. Lucas? Ah, sí, el pato Lucas. Sí, sí. No, era Donald. El pato Donald. Sí, era Donald. Ese efecto, hay una pista disparada con un efecto. Pato Donald. Está Donald en el control con Angie. Me encanta. Opa, lala. ¿Qué dijo? ¿Que se va lo de Riachi? No sé. Es mi vecino, Riachi. Le mando saludos si nos está escuchando. Ay, bueno, perdón. Entonces, Tenía un dato inútil sobre el pato Donald. Sí. Lo habían prohibido en un país porque no usaba pantalones. Iba desnudo. Sí, lo prohibieron. No me acuerdo dónde eran. Eran los Países Bajos. Y sí, tan, ¿y qué tan superados ellos, ¿no? Y claro. Sí, yo lo acabo de denunciar acá, Julián. ¿Qué querés con los Países Bajos? Y después, por favor, ya que es nuestro espacio, ¿le puedo contar un chiste malo? Sí, cómo no. Pero deme tiempo que prenda. ¿No lo quiere dejar para el próximo domingo? No, por favor, necesito. Desahogarse, bien, necesito, con el chiste malo. Bueno, es así. Mamá, en el cole me tiran migas de pan. No le hagas caso, Paloma. Es buenísimo. Está bueno. Ay. Viene ahí la tribuna. El show del chiste. Pero me encantan los chistes malos. Quiero que lo sepan. Muy bien. Es parte de conocernos. Bueno, arrancamos con el cronista, por favor. El cronista comercial. Mr. X. Quedó algo pendiente. Yo creo que había acá otro individuo que quería contar algo acerca de los Países Bajos. Así que lo invitamos a sumarse, por favor. Súmese. Sume. Sumate. Bueno, hola, con permiso. Gracias. Gracias sí. acá al señor X. Me suena igual. La cara, acá lo tengo acá al lado y lo veo y creo que lo recuerdo. ¿Campana te suena también? ¿Campana? Sí, Zárate. Me suena. Muchachos, concentrémonos. No, lo que quería decir algo muy interesante, ¿no? Demasiado interesante quizás para este momento tan así. ¿Quieres reservarlo para otro programa? No. No, pues podemos. No, nos lo merecemos, bien. Adelante. Que en los Países Bajos, Holanda, ¿no? Sí. Ya no saben cómo hacerlo, la monarquía, cómo sostenerse porque se le está hundiendo el país. Parece que ya no les da abasto todo el sistema súper moderno que tienen de compuertas y todo un sistema para hacer esto de que el agua del mar ir sacándola, claro. Todo el tiempo vuelve el agua, ¿no? Vuelve a subir. Ya no les da abasto el sistema y parece que ya están viendo un lugar acá en el sur, ¿viste? Que se van a quedar con todo un pedazo. Porque... Me disculpan un segundito, ¿cómo se llama el señor? La verdad que no sé, yo lo tengo de vista muy bien. Lo que me quedó claro es, como dijo algún gran estadista, hay lugares donde falta agua, que puede ser Capilla, y lugares donde sobra, que puede ser los Países Bajos, ¿no? Muy buena la reflexión, Mr. X. No, por favor, faltaba más. Entre otros lugares que se están hundiendo, así míticos, emblemáticos, turísticos y antiguos, Venecia. ¿Han escuchado las noticias de estos últimos días? Sí. Que evidentemente no cuentan con la tecnología... que tienen los holandeses. Bueno, ahí hay un problemita, porque yo leí que en realidad la tienen, pero hay un tema de corrupción y no se usa. Así que bueno, sigamos. Están haciendo agua, ¿no? Está haciendo aguas por todos los costados. Bueno, estaba... ¿Cómo se dice? Disculpe, estoy muy mal hoy con las palabras. No estoy importa. Cansada porque vengo de un fin de semana con mucho Mucha pachanga. Es radio, no hace falta que hable bien. Ah, bueno. Les recuerdo que hoy, primero de diciembre, es, digamos que diciembre es el mejor mes del año, es el duodécimo y último mes del año en el calendario gregoriano. Y tiene 31 días. Su nombre deriva de haber sido el décimo mes del calendario romano. Para mí, en diciembre, todos los días son viernes. Todos los días son viernes. Y hoy, primero de diciembre, día domingo, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Ok? Así que, bueno, podríamos decir muchas cosas acerca de esto. Hoy la reseña de Tierras Lejanas fue suspendida por decreto. Muy bien. Así que vamos simplemente a decir que mañana, 2 de diciembre, es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, se celebra. ¿Ok? Acá podemos encadenar con el Black Friday, que usted, señor X... Lo había dejado ahí medio... Demolió ese mito de que el Black Friday era a propósito de una venta supuesta de esclavos. Sí, lo digo con una rigurosidad que no es tal porque todo es investigación en redes sociales. Usted sabe que las redes sociales son amplísimas, pero como lo vi en 4 o 5 lugares distintos, yo ya me decidí por esa opción. No era por eso. Es científico esto. Sí. El martes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y ya de esto me parece que estuvimos charlando, vamos a seguir hablando en sucesivos programas. Sí, porque se vienen nuevas propuestas al programa que lo vamos a dejar, lo vamos a explicar bien el próximo domingo. Muy bien. No quiero dejar de anunciarlo. Estoy así. Anunciativa. ¿Ve? Usted me dijo que no tenía que hablar bien. Perfecto. No, yo le digo que no es tan importante, pero usted si quiere hablar bien, mejor todavía. Sí, ¿no? Sí. Estaría bueno practicar delante del espejo un poco. Con un micrófono. O con dos, o con o tres. O con el cepillo. Claro. O una conferencia de prensa unipersonal. Exactamente. El día 5, jueves 5 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Suelo. El Día Mundial del Suelo. Y para esto le hemos tenido acá a Irma Gómez, que hoy nos ha dado una clase magistral para explicarnos un poco dónde estamos parados nosotros en Capilla del Monte. Así que Día Mundial del Suelo, el jueves 5 de diciembre. Rescato que algo que, por ejemplo, no sabía, yo que soy no soy nacido y criado aquí, sino que vine hace algunos años, ya estoy dando algunas pistas más, que bueno, que no pertenece geográficamente al Valle de Punilla, sino más bien, o sea, pertenece por una cuestión administrativa, pero no es la misma geografía que otros lugares y estamos en transición a lo que es después el norte, ¿no? Exactamente. De los temas que le pasé, señora operadora, podría pasar un tal álbum Afrodisía. La antología del jazz. Ay, me acordé de la mayonesa afrodisíaca. ¿Se acuerda? Me lo olvidé. ¿Pasó no, la receta? No. La tenemos hace un mes pendiente. Bueno, el próximo domingo voy a hablar de... Le quiero contar, sí. Mr. X. Sí. Tengo la receta de una mayonesa afrodisíaca. Sí. Que explota todo. No, impresionante. Así que agárrese para la... Pero no se la voy a dar a probar porque va a pasar cualquier cosa. No, por favor, que no respondo de mí si pruebo la mayonesa afrodisíaca. Sí, por eso yo me quedo acá en el rincón el próximo domingo y se la cuento. ¿Quiere? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos algunos mensajes. Dale. Tenemos el mensaje de Tuno que dice que para mí es Durán Barba o Marcos Peña. Me afeité igual, ¿eh? Y también tenemos otro mensaje, dice: hola chicos, abrazotes para los dos, pero quiero enviarle felicitaciones especiales a Joy, que ha vivido muchas emociones especiales con el egreso de Valen. Ay, gracias. Angie, un saludito también, me manda saludos, así que gracias. Gracias. Y tenemos otro mensaje de Dora que dice: X, deja de chorearle la biografía al gato. Muy bien. Eso dice. Largue con un tema, el que más le guste. Contundente. Sí, totalmente. Miau. Miau. We'll be right back. compartí este domingo, que mañana es muy lunes. 98.1, una radio, muchas voces. Bueno, acabamos de escuchar de la orquesta de Pérez Prado, Corazón de Melón. Es la cortina musical, veo que Mr. X esboza una sonrisa, es la cortina musical de una película que se llama Roma. Es una película que salió en 2018, que ganó una Palma de Oro, que recibió 10 nominaciones al Oscar. Es una película mexicana. Bueno, fue muy polémico porque la protagonista, una de las protagonistas, Yalitza Aparicio, es una maestra rural, indígena, nunca pisó un escenario, nada que ver con el cine, y ella tuvo una nominación al Oscar. Esto generó mucha polémica en México por su condición de indígena, por su condición de no ser actriz. Bueno, ya hablaremos en otra ocasión de esto. ¿Es de Cuarón esa película? Esa película es de Alfonso Cuarón, exactamente, y está basada en una historia que relata un poco su infancia, uh-huh, en una colonia, en un barrio del Distrito Federal de México, la colonia Roma. Por eso se llama Roma la película. Mire usted. Sí. Así que bueno, recibió. La película fue estrenada en el Festival Internacional del Cine de Venecia. Podríamos hablar una hora de esto. Claro. ¿Yo puedo decir algo? Ya quiero actuar ahora. ¿Quiere actuar? Sí. Tenemos nuestra propia Yalitza Aparicio, señores, en Vamos, Capilla del Monte. Aplausos. La meteórica carrera de Joana Benedetti en los medios, que comenzó haciendo alguna incursión radial y ya está por lanzarse al cine, escribir su biografía. Sí, yo ya me siento que esto me queda chico. Acá en Cablevisión están haciendo una propuesta para hacer algún video. Puede ser, ¿eh? Y después la biografía. Esa parte, viste, que siempre los actores como que se aburren y empiezan a incursionar en la biografía y tardan años. Y después, sí, claro, porque ya se le terminó todo. Y después te lees la biografía y el actor ya recontra pasó de moda y no. O sea, ya pasó por el cine. Pero yo la voy a escribir antes a la biografía. Por la literatura, pasó por la canción, por las artes plásticas. Claro, porque van pasando por etapas. Por reality show. ¿La política, sí, también? No todos los actores. ¿No es candidata a presidencia de algún club de fútbol tampoco? No. Me perdí. ¿No había algún Benedetti ahí en el medio? No, era el poeta. Ah, el poeta. Mario Benedetti. Pero él no fue... La típica. ¿Vos sos algo de Mario Benedetti? No. Sí, soy la sobrina. Sí, tendría que decir por eso. Por favor. Podría lucrar, ¿no? Y usted diga que usted es poetisa y de apellido Benedetti se le abren las compuertas del cielo. Sí, menos... bastante versera soy, pero bueno... Al menos no la van a llevar presa. No. ¿Vio? Lo hago con... Soy inocente. Soy una persona muy inocente y todos creen en mis palabras. Soy inocente, ya lo sé. Usted... Yo quiero hacer un comentario que es totalmente profundo. Un saludo, un abrazo muy grande a Gachi, Pachi y a todos los de Sagitario. Estamos en el mes de Sagitario. Mirá vos, esa película... ¿Puede decirnos el título que no la recuerdo? Un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer. Sí, actúa Adrián Suárez, Valeria Bertuccelli, sí, y el Puma Goiti. Y la trama, no la voy a spoilear por si alguno no la vio, que es muy difícil, pero bueno, más o menos consistía en que la chica era un poquito intensa, estaba casada con un muchacho que ya no sabía qué hacer con esa situación. Y está muy bueno eso. Sí, y trata de conseguirle un novio para sacársela de encima, comillas. Y ahí, no. Repítanos el título de la película. Un novio para mi mujer. Así está presentada la película, sí. Después pasan cosas. Muy buena. ¿Y la protagonista? Cosas. Valeria Bertuccelli. Sí, ella participa en otra película con Graciela Borges. Sí. Con música de Vicentico. Es su esposo en la vida real, sí. No sabemos. Ex o esposo, bueno, no importa. Me perdí, ¿no? Yo también, ¿qué Vamos pasó? A dejarlo para otro momento, eso. Uy, Dios, ya voy a buscar. Googleenlo, sí. ¿Cómo se llama esa película? Me encantó. Un novio para mi mujer. Ah, ¿es la misma película? No. ¿Usted estaba refiriéndose a la otra con Graciela Borges? Sí. No la vi esa, no sé. Me mató con esa. Bueno, si algún... cinéfilo en los últimos 20 minutos del programa lo sabe, nos puede contactar al 3548 570 333. Y si no, online www.unaradio.org.ar. ¿Cómo? Ahí lo agarré, ¿eh? Medio sí. Lo dejé tecleando ahí. Pero salió sólido. ¿Tecleando? No, salió tacleando. Sólido, sí, se me abrieron los ojos. Sí. Si no, igual sí. Si usted observa hacia su derecha, tiene una referencia visual. La referencia visual es el celular, no hay más que eso. Oh, deberíamos anotar ahí el... Hay pocos machetes en este estudio. Pero muchos paneles. Sí, muchos paneles. Me siento como que estuviese jugando al ajedrez. Y muchas voces. Yo soy la reina, obvio, ¿eh? Ah, bueno, perdón, ¿eh? La reina máxima, no. No. Ni la reina mínima tampoco. Claro. Bien. Porque todo tiene que ver con todo. Tenemos reina en Capilla del Monte, señores. Y está en la 98.1. En la 98.1, una radio muchas voces. En el mes de enero hay un concurso de belleza. Busca tu reina. Ya tenemos nuestra postulante. La radio va a presentar su postulante, Joana Benedetti. Por las pasarelas del mundo mundial. Las pasarelas de Diagonal Buenos Aires. ¿Y? Verán. Bueno, basta que me estoy sonrojando. Tenemos otro mensaje de Nilda que dice, che, la receta de la mayonesa hoy, a ver si se hace más divertida la semana. Y la peli es Viudas. Exactamente. ¿Quién es que mandó este mensaje? Nilda. Gracias, Nilda. Nilda, bien, Nilda. Les recomiendo que vean esa película. Bueno, Viudas. Pero ella quiere la mayonesa afrodisíaca. Bueno, todo no Nilda, se puede, Nilda. Te prometo que para el próximo domingo tenés la mayonesa afrodisíaca. Ahora, y anda preparando los palitos para que los palitos. Ahora hay que, es preferentemente hay que consumirla acompañado, ¿o no? Sí. Porque si no es un lío eso. Acompañado, y ya lo hemos hablado con Joana porque es un tema delicado, no confundirse de frasquito. Porque si la abuela o el nene a la mañana se comen un poquito de mayonesa... ¿Qué hacemos? Sonamos, ¿viste? Se puede usar en los panchos. ¿Usted se va a hacer responsable de todo esto? La pregunta, porque... No es un tema de todos bueno, los días. Bueno, para el próximo domingo. Y tenemos otro mensaje de Loli que dice, hola chicos, los estoy escuchando, soy Dolores, la hermana de Pancho. Bueno, Dolores gracias de Dolores. Pancho. No, Loli More, dice. Ah, More, Loli More. Ah, no. Loli, Loli More. ¿Sabías que Loli nos viene escuchando desde el primer programa? Qué grande, Loli. Loli es una gran oyente de la radio toda. Un abrazo muy grande para ella y para su familia, hermosa familia. Es más, la vamos a invitar a Loli a venir. Seguro. Loli, mandanos un mensaje y decinos si aceptás venir, obvio. Te vamos a hacer preguntas coherentes, ¿no? Como las que surgieron hoy. Un abrazo para Loli de Mañana es muy lunes. Bueno, hoy se nota que mañana es muy lunes. Hoy estamos como desconectados, pero a la vez tuvimos un fin de semana bastante agitado, y especialmente usted. Mi fin de semana arrancó el jueves y está apenas empezando como a terminar ahora, bueno, porque mañana es muy lunes, obviamente. Así que esperamos que arranquen la semana con papea, con toda la fuerza, pum, para arriba. ¿Qué gusto tiene la sal, Joana? No me acuerdo. Es muy joven, eso es lo que pasa. No quiere declarar que ella sabe de lo que estamos hablando. Usted, ¿cómo va a empezar la semana? ¿Cómo va a empezar este lunes? Y yo generalmente, si le cuento eso, un poco estoy dando a conocer mi identidad. Bueno, cambie los personajes. Bueno, cambie los personajes. Hay una persona que abre los ojos y empieza a leer los diarios. Cambio los personajes, pero eso es lo que sucede. ¿Pero no va a ser más nada que leer los diarios? No, eso así empieza el día. ¿Usted vio la película de Coca Sarli que hace de la bandera? ¿Cómo? ¿Y el mástil cuál sería? No, porque usted me dice que va a cambiar los personajes. Entonces digo, no sé, la lavandera, qué sé yo. Ah, o sea que cambia el psique du rol. Yo no entendí bien lo que me decía acá Benedetti. No, bueno, volvamos otra vez a la línea. Volvamos otra vez. ¿Es redundante? Volvamos otra vez. Otra vez volvamos. Bueno. Música, por favor. We'll be right back. Psychedelic Sally, with your painted face. Psychedelic Sally, through my saving grace. Psychedelic Sally. Bueno, después, disculpe a la audiencia, estoy tentada. Porque si supiera todo lo que se habla cuando pasa música acá. Y el señor cronista, me parece que va a ser la última vez que lo voy a invitar. Me parece una muy buena idea. Todo era respecto al tema que pasó anteriormente, pero no vamos a dar mucha referencia. No, dígalo, no tenga miedo. No, ¿por qué no se oculta? No puedo. ¿Porque va a ganar el reinado de la belleza en el mes de enero, en la techada? Pero es más o menos, traté de conquistar algo, pero bueno. Bueno, lo voy a decir yo por usted. Diga. Joana Benedetti dijo que este tema que pasó parecía la cortina musical de una película acondicionada. Lo cual... surgió, sugirió movimientos, bailes un poco sensuales. Yo por suerte estaba con los auriculares escuchando la música. ¡Cállese! Y no... ¡Cállese! No, Mr. X mantiene siempre ese eje, ese velo de misterio, sí, claro. Bueno, sí. Para amenizar la tarde, le voy a pedir que me califique con el chiste este que le voy a ver. Tirar. Ella quiere hacerse mal, vamos. Donald usa teclado y Mickey mouse. Excelente. Un 17. Bien. Muy bien. Inteligente. Sí. Bárbaro. Fino. Hoy estoy con fino, todo, ¿eh? Tecnológico. Sí. El señor muy, muy inteligente, me parece, para este nivel de programa. ¿Usted lo conoce a Kenny? No. ¿A Kenny Bell? ¿No lo conoce? No. Kenny Rogers conozco. Claro, por ejemplo. Yo que soy de otra época. Bueno, yo que soy una niña no sé de qué están hablando. Ay, bueno, la niña bonita. Es bonita. Gracias, la verdad que gracias, bueno. Gracias. Hay flores que abundan en este estudio, están flotando en los aires. Qué lindo, un me saludo encanta. Para Martín. Por favor. Ya sabe que el detrás de escena es. Yo siempre lo tengo presente, sí, acá, sí. Así que tranqui, Martín. ¿No es Martín el que está viniendo? ¿No es Martín el que viene? En tu nombre. Bueno, por favor, ¿puede contar qué vamos a hacer el próximo domingo? Porque hoy se fue... Bueno, esto es lo lindo, ¿no? De la radio. inventar. Totalmente, proponer. Improvisar. Disculpen si no gustó del otro lado, pero nosotros nos divertimos muchísimo. ¿Cómo no va a gustar, Joana, si estamos para esto? Nada, estoy como un poco melancólica, ya está finalizando el domingo y sí. Mañana es muy lunes. Mañana es muy lunes, sí, bueno, no sé, ¿qué querés que te cuente? No, las reseñas para el próximo domingo. Las reseñas para el próximo domingo. Que pasó en noviembre. Estaría bárbaro, ¿eh? Saber de qué se trata. Por favor. Subas al DeLorean, por favor. ¿Qué quiso decir con eso? Y volver al futuro. Volver al futuro. Usted tiene... A ver, ¿qué haría usted si tuviera que volver al pasado, perdón? Sí, bueno, si yo tuviera que elegir a qué época volver. Exacto, me encantó. Iría a alguna época que no viví, por supuesto. O sea, iría antes de 1981. Estoy dando otro dato de mi edad. Es un niño. Sí, 38, no tan niño, ¿no? Sí. Bueno, señor X, sí. Pero usted se enteró de que está volviendo, ¿no? No, esa era la de Terminator, no dije nada. Están por hacer una nueva versión, tipo la última de Terminator. Ya sería la 6 más o menos. Sí, exactamente. ¿Y Sarah O'Connor qué tiene? ¿77 años? 75. Claro. Sí, jubilada. Sí, sí, sí, sí. La abuela que vuelve al futuro. Claro. Más o menos. Y Schwarzenegger sentado en el sillón de gobernador. No, va con ese jubilado. Con ese carrito que llevan los... El andador ese que parece para llevar el televisor. Bueno, yo lo relaciono con eso. Es para los ancianos. Yo tenía el televisor con estabilizador. Ahí canté la edad. Blanco y negro con estabilizador. Porque antes no se enchufaba directamente en la corriente. Estabilizador. Ya me dio. Me está poniendo una cara. Me está dando miedo lo que usted está diciendo. A mí me dieron ganas de llorar. O sea, melancolía full. Y pero le voy a pasar un dato y acá van a ver el nivel mental que tengo. Uno, te estás jugando mal. Yo estoy. Reina de la belleza, recuérdenlo. Olía. Los estabilizadores y tenía olor a tierra quemada. Parece que algo quemado hay. Contundente. Y no es tierra, ¿no? ¿Alguna lamparita floja? No. ¿Usted le tenía que pegar al televisor blanco y negro? ¿Le tenía que pegar sí, así como se hacía el puntito blanco en el medio? Yo creo que hay que derivarla al Funes directamente. Bueno. O al Santa María. Y sí. Si no, mi padre que subía al techo y a orientar la antena. ¿No estoy dando datos de mi edad? Por lo menos está dando datos de que tenía un televisor un poquito arcaico, pero por ahí no. Tenía. Está dando datos de que tiene un alto coeficiente intelectual. ¿Le gusta? Alto... 117 marca acá. Yo le estoy tratando de tirar para arriba. 117. Hoy están para levantarme el ánimo, la autoestima, ¿no? Sí. Estamos ahí. Sí, porque veo que este final de noviembre, inicio de diciembre, la he encontrado un poquito estoy así estresada, como tropezando. Sí, pero con ustedes me divierto mucho, así que gracias, bien. Chicos. Prepárese porque diciembre viene cargado, ¿eh? Y vienen muchas novedades para la radio. La verdad que sí, diciembre es el mes siempre de transición donde termina el año, por supuesto, y algunos programas se toman vacaciones y vienen programas veraniegos y comienzan nuevos ciclos. Así que qué lindo, con concursos en el río. Por ejemplo, en Río de Janeiro. Estaría bueno ganarse uno de esos, ¿eh? Y bueno, es que pasó porque yo escuché la semana pasada y tengo que, a decir verdad, que reconocer que me quería ganar una piedra pómez. ¿Se sorteó? No hubo ningún ganador. No. El pozo quedó vacante. ¿Y ahora que hay dos piedras pómez? No, vamos a cambiar la piedra pómez por una lima de uñas. Ah, muy bien. Muy tentador el premio. Esto es mortal. Basta de flash. Sí, llegó el fotógrafo de la radio. Perdón, hablando de Flash, antes que nos retiremos, ¿ustedes vieron por casualidad la película Flash Gordon? Me sacó, pero me está... Sí, en función privada en Canal 7, lo veía yo. Mr. X es telépata. Sí. En función privada... No pienses eso, Benedetti, no me parece. No. En función privada en Canal 7. Flash Gordon. Con Rómulo Berruti. Sí, señor, y tomaba un whisky y yo veía Flash Gordon al principio. Al ¿quién principio se tomaba el whisky, vos? No, bueno, una grapita, dale. Traje la computadora equivocada. A ver. Pero le prometo que para el próximo domingo le voy a tirar un par de temas de la cortina musical de Flash Gordon. Algo me rememora a Queen, ¿no? A Queen, sí, pero es un Queen realmente atípico. Sí. Atípico porque, bueno, se ajusta a ese peliculón. Claro, que eso es 1980 o 79, por 79. Ahí. 79. La banda musical es del 79. No me está fallando la memoria. Ah, pero usted está viendo una remake de Flash Gordon. Yo veía la original que... Estamos hablando del original. Pero el original en esa época no estaba Queen. Ustedes son más chicos. No. Queen está de principio de los 70, ¿no? Señora, por favor. No. Ahora, aclaro lo que está diciendo acá la señora Benedetti. Efectivamente, parece que hay una versión de Flash Gordon, la película, bastante más antigua, en blanco y negro. No me digas. Acá está. Acá está. 1936. Ah, bueno. Bueno, no estaba. Claro, estaba entonces, en lo cierto. Es como una especie de Drácula cuando le hizo Bela Lugosi y hicieron 10 versiones más. Bueno, Flash, no sabía que Flash Gordon, lo mismo. Que existía una previa a esa. Yo pensé que. Por eso dije una remake. Usted fue un niño. Le pido disculpas. Usted tenía razón. La de 1936. Entonces. Y yo le pido a usted que no sea exagerado. ¿Por qué? ¿Exagerado? Exagerado, Gerardo. ¿Dónde anda Gerardo? Revuelvan, chicas. Acá respondió Loli, que dice que sí viene. Bien, Loli. Vamos, bueno, Loli. Bueno. Y tenemos otro mensaje de Martín que dice, jajaja, está todo más que bien. Julián y equipo, excelente programa. Ah, por lo gracias, que le dijiste a Martín. Martín. Y claro, ¿cómo no se lo voy a decir? Bueno. Es un amigo de la casa. Sí, bueno, ¿sabes acá qué? Nos hace, nos hace no señas como que se está ahogando en la piscina la operadora. Bueno, es la pecera. La o pecera. Esta es la pecera. Se ahoga en una pecera de agua. Muchas gracias a nuestro cronista Mr. X. Por favor. No pierda contacto. No pierda nosotros contacto con no nosotros. Tenemos ningún tipo de referencia de usted. No sabemos dónde encontrarlo, ni número de teléfono, ni nada. Estaría dando vueltas manzanas ya desde las 18, una hora antes el domingo estoy dando vueltas manzanas para justo ingresar a tiempo. Muy bien. A tiempos no, a tiempo. Podríamos ir a tiempos, ¿no? ¿Por qué no? Sí, vamos a ir a tiempos. Yo iba a tiempos cuando no era tiempos. ¿Y qué era? Le estoy hablando del año 98, la pizzería de Robbie. Uy, Dios, ya después me dice vieja a mí. Terminar así este programa, yo diría que... Vámonos. Bueno, muchas gracias a todos por aguantarnos. Gracias a todos por participar. Hoy fue un programa desestructurado. ¿Cómo no? Porque mañana es muy lunes. Exacto. Así que espero y esperamos de que arranquen la semana con todo y que se acuerden de nosotros el próximo domingo. Saludos Angie, saludos. Muchas gracias por todo. Abrazo. Al señor X y nos despedimos y hasta el próximo domingo. Testemunho ocular da história. Alô, alô. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, alô. O maior jornal do país. O chafariz que deveria ter sido acionado às 11 horas da manhã, não foi. Alô, alô, não foi. Alô, alô. O sol, o concreto, sem liberação de regras absurdas. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade. Pelo mundo, amabilidade, amabilidade pelo mundo, mobilidade pra todo mundo reouvir, pra todo mundo refazer. Pra poder vir.